Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 26 de junio. El delegado del Gobierno en Cádiz, Juan Luis Belizón, ha mantenido esta mañana una reunión de trabajo con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, para analizar todas las iniciativas que se están impulsando en Ubrique desde la Junta de Andalucía. En este encuentro se han abordado principalmente asuntos relacionados con el sector de la piel, como principal motor económico ubriqueño, y también se ha hablado sobre infraestructuras y las carencias que presenta el municipio en la prevención de inundaciones y en las comunicaciones. De igual modo, el delegado del Gobierno se ha interesado por la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana. Desde ahí hemos estado comentando que tenemos que hablar pues del informe de la calzada romana, tenemos que ir viendo el tema de inundaciones para ponerle al tanto también con la última reunión con la directora general, tenemos que ir viendo también lo de la variante, que hemos comentado la tramitación del plan general, cuáles son nuestros tiempos y nuestros plazos, y ahí se incorporará ese proyecto de la variante. Y él también pues nos ha venido a traer también noticias y refrescar pues toda la acción de la Junta. Yo, sin más, le voy a dar la palabra y decir que, desde el punto de vista del Ayuntamiento, nosotros con la Junta de Andalucía siempre hemos hecho hincapié en dos cuestiones fundamentales. Una, la piel, el sector de la marroquinería, como motor económico de nuestra localidad y de la Sierra de Cádiz, y con todas las características que conocemos, y luego las infraestructuras. Nosotros seguimos insistiendo que Ubrique pues tiene un déficit en las comunicaciones, sigue teniendo un déficit en el cuanto a los riesgos por inundaciones, y pues son asuntos que son lentos en el tiempo, que hay que moverlo con una planificación y poco a poco, y en eso es verdad que con Juan lo hemos encontrado siempre una directa implicación y que seguiremos haciéndolo. Y por mi parte, pues nada más, le doy la palabra y, como siempre, pues agradecida, ¿no?, de su presencia y, sobre todo, luego también de su preocupación y ocupación por Ubrique. Como compañero de ella y como representante y responsable del Gobierno de la Junta de Andalucía, pues le presto todo nuestro apoyo, todo el apoyo de la Junta de Andalucía a la alcaldesa que tenéis, que es una magnífica alcaldesa en Ubrique. Y, como decía, pues venimos a otra reunión de trabajo donde vamos a poner en común distintas acciones que tenemos que seguir llevando a cabo, además de las que ya hemos avanzado. Conocéis, hace precisamente un mes estuvo aquí la presidenta de la Junta de Andalucía presentando el proyecto de la inversión territorial integrada, el de Ubrique Creativo, donde si se dan ustedes cuenta, se hace y se lleva a cabo una inversión, de la inversión territorial integrada, valga la redundancia, de 5 millones de euros para fomentar el sector estratégico tan importante que es el de la piel, no solo en Ubrique, sino ni en la Sierra de Cádiz, sino también en Andalucía y en España y en el exterior de nuestro país, ¿no? Un sector que entendemos, un sector estratégico donde el empleo es fundamental, donde la especialización también es fundamental y, sobre todo, donde la calidad del trabajo también es perseguible. Por lo tanto, ahí teníamos un compromiso con el Ayuntamiento, con la alcaldesa, teníamos un compromiso con el sector productivo. Lo hemos cumplido y ya está funcionando perfectamente bien, como ustedes saben, con un presupuesto que no es baladí, ¿eh? Son 5 millones de euros de ejecución de ese presupuesto. Pero es que además también hemos participado y seguimos colaborando, como no puede ser de otra manera, en todos los ámbitos. En educación hemos estado, saben ustedes que hemos estado en el Reina Sofía, en la climatización, donde ya se hicieron unas obras con un montante de unos veintitantos mil euros, que de alguna manera viene a paliar la situación de las altas temperaturas en la época estival, ¿no? Pero es que además seguíamos trabajando y estamos en contacto también con el Ayuntamiento de Ubrique a la hora de su planeamiento urbanístico. Están ahora mismo en fase de redacción de avance del plan general. También hay modificaciones puntuales del plan, siempre enfocadas a mejorar los sectores productivos, y en esa también hemos tenido reuniones, incluso la delegación del Gobierno en Cádiz, para de alguna manera coordinarnos y que no haya ningún desfase de plazo para que podamos tener ese plan aprobado, esa modificación lo más pronta posible, también para facilitar la implementación de una mayor capacidad económica en Ubrique. Medidas ambientales, también estamos trabajando en medidas ambientales, ¿no? Estamos también en el tema de la depuradora de Ubrique, ahora mismo hay un proyecto y una ejecución de obras de los accesos a la propia depuradora. Estamos trabajando también en aspectos como la infraestructura, como ha dicho también la alcaldesa. Tenemos la A373, conocen ustedes, la carretera que tiene un tramo de la provincia de Cádiz y otro tramo de la provincia de Málaga, las dos provincias de acuerdo para realizar el proyecto y la obra, proyecto que es difícil porque tenemos que conjugar dos administraciones con dos presupuestos distintos, pero nosotros nuestra parte la tenemos ya prácticamente culminada y podemos decir que pronto podemos tener ya eso como una realidad. Amén también de obras de recondicionamiento de las cunetas de los viarios, también de toda la zona de la sierra, además de Ubrique. En definitiva, lo que os ha dicho la alcaldesa y lo que también transmito yo como responsable de la Junta, estamos continuamente cercanos de cada uno de nuestros pueblos, de cada una de nuestras ciudades de la provincia de Cádiz, como no puede ser de otra forma. Es una manera de llevar la política a la ciudadanía y que los ciudadanos y ciudadanas contemplen que el trabajo que se hace no es un trabajo que se queda en la atmósfera, sino que se queda a pie de suelo, donde cada uno de los ciudadanos y ciudadanas son los que al final lo van a disfrutar y lo van a vivir. Y ese es el objetivo que tenemos desde el Ayuntamiento y desde la Junta de Andalucía, en plena coordinación. También hoy martes, la delegada de Comercio, Magdalena Burdallo, y el delegado de Cultura, José Manuel Fernández Rivera, han presentado públicamente el diseño ganador del concurso de logotipo para el mercado de abastos. La obra ha sido realizada por la ubriqueña Enarva John Fernández y recoge la silueta de la piel de Ubrique que engloba los productos frescos que se encuentran a la venta en los diferentes puestos del mercado ubriqueño. La ganadora del concurso ha recibido hoy su diploma acreditativo en un acto que se ha celebrado en las instalaciones del mercado de abastos. Hoy estamos aquí porque queremos presentar el proyecto que fue ganador del concurso del logotipo del mercado de abasto. Es un concurso que estuvo abierto el plazo durante todo el mes de mayo, finales de abril, principios de mayo, hasta finales de mayo. Y el día 31 fue el fallo del jurado y salió ganador, fueron 22 participantes, más de 30 proyectos, que quiero destacar el número de proyectos porque es importante que un proyecto ganador haya salido entre tantos diferentes. Entonces, pues eso, como digo, salió ganador, este le tenemos a la espalda, que ahora lo podréis ver mejor, y la diseñadora de este proyecto pues es Enarva John Fernández, que es ubriqueña, vive aquí en Ubrique, y bueno, pues solo darle la enhorabuena a ella, y nada, y felicitarte, y que creemos que es un proyecto que puede tener, bueno, iremos trabajando diferentes iniciativas y esperemos que tenga su repercusión y que nos sirva como imagen del mercado de abasto. ¿Qué quieres? Bueno, pues yo agradecer al ayuntamiento porque que hagan propuestas artísticas en el pueblo está muy bien, porque siempre compañeros míos que estoy estudiando la carrera de Bellas Artes siempre comentan, en tu pueblo siempre hay concursos y cosas y en mi pueblo no hacen nada, y es como, mira, pues está muy bien que siempre haya actividades de todo tipo, porque aparte de artísticas hay deportivas y no sé, la verdad es que yo estoy muy a gusto aquí por eso, porque hay mucho proyecto artístico y mundo artístico y nada. Y bueno, a ver si aquí en lo que es el mercado, bueno, ya se han puesto camisetas con el logo y tal, y no sé, han quedado muy, me han gustado, la verdad. Así que a ver si se siguen viendo y, no sé, se usa bastante el logo, porque es una obra que está hecha para que se pueda usar en todo tipo de, tanto papeles como todo lo que sea cosa del mercado. Pues el logo lo he hecho basado, bueno, como iba a ser del mercado de abasto, me he basado más que nada en todo lo que es los productos frescos, pero aparte, alrededor está la forma de la piel, porque claro, siendo Ubrique es que no podía faltar, y no sé, bastante característico para el pueblo. Yo creo que a mí me gustó, la verdad, hacerlo, y nada, no, contenta con el resultado. Queremos hacerte entrega en AC, aparte de, bueno, del premio que ya recibió, sí, por sí. Que venían las bases, el premio por el proyecto, pues un diploma, pues para que, bueno, para que tú lo tengas y porque te pueda servir en cualquier ámbito de ganadora del concurso del mercado abasto, ¿vale? Pues muchas gracias. La Escuela Municipal de Música ha editado un disco conmemorativo del 10º aniversario del Coro de Voces Blancas. Radio Ubrique se ha desplazado hoy hasta su lugar de ensayo para compartir con los integrantes de este coro la iniciativa que se presentará en concierto el próximo jueves. Bueno, el disco se ha masterizado aquí en el centro por parte de Juan Antonio, la foto la ha hecho Manolo. Lo que ha hecho falta ha sido la compra del material, ¿no? Se ha comprado el disco. Todo, bueno, lo que incluye la parte material, esto lo ha realizado el Ayuntamiento de Ubrique, la Concejalía de la Escuela de Música. Sí. Y bueno, el disco no está pensado para venderlo. Eso. Es un trabajo que han hecho los alumnos y es para ellos. Hemos hecho bastantes copias, entonces lo primero, repartírselo a cada alumno, a que todos dispongan de su disco. y después, bueno, se va a ir repartiendo conforme se vaya viendo si quedan copias libres, disponibles y demás. Poco a poco iremos estableciendo un sistema, ¿no?, para el reparto. Uh-huh. En principio, ya digo, para ellos, para los familiares y para que lo puedan disfrutar. Para finalizar el curso tenemos las dos grandes formaciones, el coro de voces blanca y la banda, y en esta ocasión el coro de voces blanca interpretará las 8 piezas que ha grabado en el disco, que ya digo, es el repertorio que ha trabajado durante el año, con disco o sin disco, son las piezas que realmente iba a interpretar igualmente, ¿no?, a final de curso. Son piezas de trabajo de clase, de trabajo académico, y bueno, están en el disco también para que lo puedan escuchar, ¿no? Pero realmente en el directo del concierto, pues donde se va a ver el trabajo de clase. Soñé una vida, el musical de Los Miserables, que es el que acabamos de escuchar al principio, Bella y Bestia, la banda sonora de la película de La Bella y la Bestia de Disney, Rosa de la Paz, una pieza de Amaral, ¿no?, que no tiene nada que ver con el repertorio tradicional para coro, que es un arreglo de Juan Antonio con la instrumentación de los profesores del centro, siempre del Mago de Oz, que la que acabamos de escuchar ahora también, el Rey León, la selección, que lo llevan cantando muchos años y todo el mundo siempre los aplaude, Viento de Cambio, del grupo de rock alemán Scorpion, Si tienes fe, la banda sonora también del Príncipe de Egipto de Disney, y para finalizar, Lollipop, un arreglo también muy divertido y muy, muy especial que hacen ellos y que les encanta. Para la tarde de hoy martes, desde el Ayuntamiento de Ubrique se ha convocado la celebración de una sesión ordinaria de pleno que dará comienzo a las 8 de la tarde en la sala de plenos del Ayuntamiento de Ubrique en la Ermita de San Pedro. Como es habitual, esta sesión plenaria la van a poder seguir en directo esta tarde desde las 8 a través de Radio Ubrique en el 97.6 de la FM, en nuestra web radioubrique.com y también a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. Y por otro lado, también se destaca una segunda convocatoria, la que realiza la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo, que convoca a todos sus hermanos para esta tarde a partir de las 9 en la parroquia Nuestra Señora de la O, donde se procederá a la celebración del Cabildo General de cierre de ejercicio económico. Y por último, la Asociación de Mujeres Preformación 94 ha organizado para mañana miércoles la celebración de la charla coloquio Seguridad Alimentaria en el Verano. El acto dará comienzo a las 11 de la mañana en el IES Maestro Francisco Fatou, con entrada libre y gratuita. La ponencia será ofrecida por el veterinario Francisco Roldán Salas. La actividad de Preformación 94 cuenta con el patrocinio de la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique. Destacando esta convocatoria para mañana, despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.